Buen día, Federico, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien, Federico. Bueno, ¿hay novedades, hay alguna precisión más sobre realmente esta situación que se ha dado de tanta peligrosidad allí en la zona del barrio Golf con esta matanza de una cantidad tan importante de perros? Mira, bueno, primero y principal, quería comentarles que sí, que hace un frío bastante importante, tanto ayer como hoy. Encima yo que ando en moto, se complica un poquito. Sí, pero sí, bueno, sí, está complicado. Nada, la verdad que es así, y bueno, y recuerdo la nevada del 2002, la recuerdo porque no la vi. Sí, hubo una discusión con mi suegra en ese momento y no nos llamó a la noche avisándonos que estaba nevando y nosotros estábamos durmiendo. No te puedo creer. Bueno, sí, no te así puedo que la única creer. Vez que en Tandil nevó estando yo acá me la perdí. Bueno, pero vos sabés que no fue tan tarde, Federico, No, pero viste, uno ya cuando hace frío, uno generalmente a las 10 de la noche ya termina en la cama y bueno, ahí es donde después se olvida. Yo me enteré. Y afuera hay un mundo. Mira. Bueno, yo te digo que yo tenía las persianas bajas de mi casa y me enteré porque estaba escuchando, creo que era Radio Continental. Y dijeron que había llamado a alguien de Tandil para decir que nevaba. Pegué un salto a la cama, levanté la persiana y era impresionante, como nevaba. Así que bueno, pero veo que vos se lo seguís facturando a tu suegra. De paso aprovecho. De paso aprovechas. Bueno, y con respecto a la situación esta que sucedió en el barrio Golf, particularmente, bueno, entiendo que la policía junto con fiscalía envió a analizar a un producto que habían levantado en el rastrillaje que realizaron. En su principio, nosotros el jueves 15, particularmente, me acuerdo porque fue el jueves, le envié muestra de carne que habíamos levantado nosotros en un primer rastrillaje que realizamos el día martes. Envié esa muestra a la Facultad de Ciencias Veterinarias y pudieron determinar fehacientemente que la carne estaba envenenada, porque hicieron un proceso de maceración y un análisis biológico de la carne, es decir, la inocularon en ratones, vieron el efecto, pero lamentablemente con esa metodología no se puede determinar específicamente qué veneno es. Claro. Sí, el efecto que produce, que es un efecto inmediato sobre el sistema nervioso central, entonces nos da indicio a 2 o 3 posibles venenos. Lo que terminó en conclusión es, la semana pasada hubo un último caso que por suerte no terminó en la muerte del animal, es decir, que estuvo convaleciente, lo llevaron a una veterinaria, ahí la veterinaria le dio se utiliza un antídoto para este tipo de venenos, que es la atropina. Bueno, lo atropinizó, lo mantuvo durante 1 hora y media, y el perro hoy está bien. Ajá. Ahora, cuando la veterinaria recibió el animal, dio la signología con la cual el animal estaba presente, y ahí luego de una charla que tuvimos con ella, entendemos que el veneno puede ser carbamato, que es el que primeramente habíamos sospechado, que viene en un producto de uso agrícola, que es el lanate, que se utiliza principalmente para insectos. ¿Sí? Es como un insecticida que se coloca con una determinada dosis, obviamente, que no afecta a los seres humanos ni a los animales, pero con altas dosis, en mayor concentración, lamentablemente produce lo que produjo ahí en el barrio. Así que bueno, por la sinología terminamos diciendo eso, por algunas cuestiones digestivas, etcétera, que el animal no tenga. Sobre todo porque este último perro no había consumido carne, es decir, que ya no hay más carne presente en el barrio, pero olió una determinada zona y este veneno en particular también, en altas concentraciones, por la mucosa respiratoria, genera estos efectos. Así que se le hizo un lavaje de estómago, no tenía nada en el interior, y ahí es donde definimos que seguramente se trata de este veneno. ¿Es en forma líquida el veneno o es un polvo? Generalmente viene en polvo y se prepara. Se licúa con agua. El tema es, la carne sí estaba embebida en agua, así que es una cuestión de poner concentración, un poco más del producto en la dilución, y ahí es donde genera el efecto tóxico sobre las personas, sobre los animales, sobre los pájaros, etcétera, etcétera, ¿no? Federico, ¿qué fue lo que se hizo el otro día en el barrio, con una especie de riego, solamente con agua? ¿Se lavó un poco ahí la zona donde habían encontrado carne? Mira, el tema es así, cuando sucedió esto realmente no nos empezamos a tratar de comunicar entre distintas instituciones para saber cómo intervenir, quién tenía que intervenir, etcétera. Nosotros entendimos desde el primer día, que fue el martes a las 9 de la mañana, que se pone en contacto Teresa Lanuse, que es una veterinaria que tiene varios pacientes o clientes ahí en el barrio, se pone en contacto conmigo y me dice, está sucediendo esto. Así que desde bromatología dimos intervención para tratar de contener a la gente del barrio y tratar de ver de qué se trataba. Pudimos hacer una recorrida, vimos, levantamos un poco de carne, hablamos con los vecinos, lo que necesitamos es ríen sus veredas porque es una manera de tratar de diluir el agua. Entiendo que el viernes, el sábado particularmente, pasaron los regadores de vialidad municipal. Estoy hablando con Sebastián Pedro, esto fue el viernes a la tarde, para que el sábado rieguen las veredas de las tres calles más afectadas, que eran Macaya, Goñi y Fiori. Así lo hicieron, pero aparentemente a la semana siguiente aparecieron dos o tres casos más, con lo cual, bueno, ahí se le dio, Fiscalía también tomó intervención, Defensoría del Pueblo, Policía, y bueno, desde Protección Ciudadana instaron también con Caballería, que estaban presentes gente de Caballería allí en el barrio, y también, bueno, le dieron cabida a los bomberos, que pudieron pasar con un camión cisterna y de esa manera también regar varias veredas que estaban afectadas, tratando de diluir el... Sí. En caso de que haya quedado un poco de veneno en alguna zona en particular, te reitero, pensando sobre todo en este último perro, que fue el que, oliendo una zona, se vio afectado. Así que lo primero que se trató de hacer es eso. Justo había una vecina en un momento, ya te dejo, pero en un momento sí. Una vecina se pone en contacto, yo siempre estuve en contacto directo con el referente del barrio, que es Ángel Ponce de León, y una vecina se comunica con él se comunica conmigo diciendo que en una zona en particular, así que ahí se dio, digamos, la indicación de tratar de dar vuelta ese pedacito de tierra con una pala para tratar también de esa manera evitar que oliendo esa zona el animal se vea afectado. La otra que hicimos, sí, y ya con esto ya te dejo, fuimos con un perro que estuvimos entrenando en bromatología, pero bueno, cuando se vio muy complicada toda la cuestión, porque hay varios perros y ahí lo distraían, entonces porque la idea era tratar de oler en el ambiente a ver si podíamos encontrar más carne, eso surgió el sábado, el primer sábado después del martes 13, que fue un martes fatídico, pero bueno, tampoco lo pudimos realizar, pero bueno, fueron varias ideas, varias propuestas, varios desconocimientos también, y por eso también le dimos intervención a muchas otras instituciones u otras partes del municipio para poder solucionar el problema de los vecinos. Sí, lo que tenía un poco de ansiedad es preguntarte si ahora que está ya hay más certeza respecto de qué insecticida se trata, de qué tipo de veneno se trata, si hubiese entrado en contacto con algún humano, ¿también hubiese sido letal? Lo que dice el prospecto es, si es contacto a través de la piel, es decir, por contacto directo con la piel, lo que generalmente produce es prurito, es decir, una picazón, y te puede salir algún sarpullido, pero no es letal. Ahora, si esa persona que toca ese trozo de carne envenenado con esta concentración de veneno, se llega a rascar un ojo, se llega a meter la mano en la boca, ahí yo creería, no sé si es letal, pero estaría muy cerca de producir la muerte de la persona por el efecto que produjo sobre los ratones y también el efecto que produjo sobre los animales. Los niños decían, comí un pedazo de carne, a los tres minutos estaba muerto. Entonces entiendo que la concentración era por demás elevada y el efecto que produce es inmediato sobre el sistema nervioso central, produciendo un paro cardiorrespiratorio. Fede, también se habla que hubo una gran cantidad de palomas muertas en la zona. ¿Tiene algo que ver con esto o no fue así? Sí, yo en palomas particularmente no escuchamos, sí escuchamos chimangos, sí vimos algunos chimangos muertos, porque obviamente los chimangos son carroñeros, que buscan este tipo de alimentos, y ahí es donde también, esto fue para, no recuerdo si fue el jueves 15 o el viernes 16, particularmente un vecino nos comunica que encontró un trozo de carne dentro de su domicilio, porque hasta el momento siempre habíamos visto que todos los animales, más todo lo que habíamos encontrado nosotros, estaba sobre la vereda. Posiblemente haya sido un chimango que haya levantado un trozo de carne en vuelo, se le haya caído en el patio de este vecino y después se murió ese chimango, por lo cual ahí es donde damos indicio que ese pedazo de carne ingresó al domicilio de esta manera, y no porque la persona esta, que no está en sus cabales, tomó la decisión de tirar veneno, porque particularmente parecieron uno solo. Si varios vecinos nos hubieran comentado lo mismo, ahí hubiéramos estado con otro tipo de pensamiento, ¿no? Sabemos que no es tu jurisdicción, digamos, pero ¿algún indicio sobre quién cometió estas locuras? La verdad, desconozco completamente, porque Fiscalía tomó manos en el asunto. Entiendo que están muy conectados con la policía, también con varios vecinos que tienen cámaras, En algún momento he escuchado que hay algún indicio dando vuelta, pero no quise indagar ni tampoco me quiero comentar más de lo que me corresponde por las dudas, porque reitero, soy veterinario y desconozco completamente cómo debería funcionar en estos casos la justicia, y menos en un caso así, que la primera vez que sucede tan masivamente en Tandil. Lo digo tan masivamente porque uno después de esto empezó a escuchar, en tal barrio pasó esto, en tal barrio pasó lo otro, pero nunca se dio con el nivel de conocimiento de lo que sucedió hace 15 días atrás, y bueno, nada, estamos y en la cantidad de animales, así que todavía aprendiendo de estas situaciones y viendo cuál es la mejor manera de poder actuar de manera inmediata, tratando también no solo de contener a los vecinos, sino de solucionar el problema. Es una realidad lo que dice Federico, hay una sospecha o una hipótesis, pero no somos nosotros los encargados de decirlo, porque no tenemos las pruebas suficientes como para decir, pero sí se trabaja atrás de algo. Bien. Es una realidad lo que dice Federico. Está claro que es un delito mucho más grave de lo que parece, porque no tuvimos a un chico, a un chiquito con un cuadro grave, por no decir una muerte absurda, de milagro, ¿no? Exactamente, así que en ese sentido entiendo que esto tiene que tener cabida penal, así que entiendo también, bueno, nosotros estuvimos en contacto directo con Fiscalía, la verdad que siempre hubo una comunicación muy fluida desde el momento cero, y ellos lo primero que pusieron es, nosotros estamos tomando todas, en realidad la policía desde Comisaría Primera nos pasa todas las denuncias que realizan los vecinos. También instaron a que más vecinos denuncien, porque hubo muchos más muertos, muchos más perros muertos de los que realmente denunciaron, para tener bien un panorama de dónde fue la zona bien afectada, pero igualmente en el plano uno lo puede definir de manera sencilla, así que entiendo que Fiscalía está con cartas en el asunto, y mandaron a analizar varias pruebas al laboratorio de toxicología que tienen en Azul, tratando de determinar fehacientemente qué tipo de veneno es. O sea, ¿el número es 26 o hay más? A mí entre 26 y 27 es donde está el número final, entendiendo que este último perro, por suerte no tuvo la mala suerte de haberse muerto, ¿no? Y se pudo salvar. Federico, ¿y la fecha del último caso cuándo fue? Eso fue el último caso mortal, fue el sábado, te diría, si fue martes 13, viernes 16, el sábado 17, el sábado 24 fue el último, y este jueves que pasó, el del caso del perro, entre miércoles y jueves fue el caso del perro, que bueno, dieron aviso de que se había muerto, y después por suerte cuando me pongo en contacto con la veterinaria me entero a través de ella que no, que el perro se había salvado, que el perro estaba bien, que estuvo una hora y media internado, pero que después de atropinizarlo el perro reaccionó bien, así que suerte. Federico, muchísimas gracias por el contacto, por tu tiempo. Y realmente la explicación a un caso que ha causado mucha conmoción, no solamente en el barrio Golf, sino te diría que en prácticamente toda nuestra ciudad. Y bueno, el hecho de que pueda llegar a ser esclarecido, eso es muy importante. Bien. Esperemos eso, y bueno, y esto, como bien vos decís, lo que está sucediendo también, bueno, ya ahora empezaron, particularmente ayer me etiquetaron en las redes sociales porque apareció un vecino que puso un cartel en un palo de luz que hay otro vecino que está tirando veneno, así que fui al lugar, no encontré nada ni similar a esto, ningún otro tipo de veneno, pero bueno, esto también genera un poco de caos, y la gente empieza. También me habían etiquetado porque una persona había puesto veneno para hormigas en polvo en una zona y que había matado 15 perros. Entonces es como que toma una bola de nieve un poco gigante. Bueno, también instar a la población de, frente a estas situaciones reales, las reales, por favor, que se comuniquen con la Dirección de Bromatología. Trataremos de aportar todo nuestro conocimiento y nuestro tiempo para tratar de dar soluciones. No es el área interviniente por excelencia, porque entiendo que si hay presencia de veneno en el ámbito público es una cuestión penal, donde Fiscalía y Policía deberían interactuar, pero bueno, también estaremos a disposición para tratar de darle contención y también una solución al barrio, ¿no? Federico, muchísimas gracias. Por favor. Que tengas un buen día.